Un lindo día para todos. Te saluda Merari. Envío un saludo muy especial para Cindy Carolina Gómez de González, de su esposo José Eleazar González, su hija Génesis y su hijo Elías Moisés, porque en marzo Cindy y José estuvieron cumpliendo 8 años de casados. Que Dios les bendiga y les permita seguir trabajando en su obra y que siga siendo el centro de su hogar. Bienvenidos a la devoción de la matutina para adultos, y para el día de hoy se titula En Caleb hubo otro espíritu. Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo, y su descendencia tendrán en posesión. El éxodo y la posesión de la tierra prometida habrían podido concluir 40 años antes si los 12 espías que fueron a la tierra de Canaán hubieran tenido la actitud de Josué y Caleb. De regreso a Cades Barnea, trajeron a la congregación frutos de la tierra. Asimismo, hubo 2 informes, el de Josué y Caleb y el de los otros 10 expedicionarios. Estableciendo la correspondencia entre el éxodo y la peregrinación de la iglesia en este mundo, Elena de White dijo: durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los casos faltaron las promesas de Dios. ¿Qué había de diferente en la actitud de Caleb? El primer contraste entre Josué y Caleb y los 10 espías fue la incredulidad de unos y la fe de los otros. La incredulidad suponía el olvido de las maravillas que Dios había hecho a favor de Israel, así como una constante ingratitud al Padre Celestial, que fomentaba en el pueblo pesimismo, desesperación, obstinación, críticas contra los líderes y la necia idea de regresar a Egipto. La fe de Josué y Caleb no cerró los ojos a las complejas condiciones del éxodo. Tampoco fue irracional ni temeraria, más bien fue sincera y objetiva. La fe generó valor en lugar de desaliento, absoluta confianza en la providencia. El segundo contraste entre los 10 espías y Josué y Caleb fue la fidelidad. Los primeros no fueron fieles a Dios en sus caminos. Josué y Caleb, por el contrario, anduvieron siempre en pos del Señor. El tercer contraste fue la consagración, la abnegación y el espíritu de sacrificio. 9 veces aparece la palabra nosotros en el informe de los 10 espías, pero Josué y Caleb se olvidaron de sí mismos y pusieron todo lo que poseían al servicio del pueblo de Dios. Finalmente, los 10 espías y el pueblo que les seguía quisieron apedrear a Josué y Caleb. Su violencia criminal contrastó con el espíritu de solidaridad y unidad que durante 40 años manifestaron Josué y Caleb. Como Josué y Caleb, tú también puedes hoy mostrar una actitud diferente al pesimismo imperante y reconocer a Dios delante de los demás. Fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones.